Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a Luis Córdoba, que la audiencia lo conoce, que trabaja en el tema de la apicultura. Estamos mirando ahora la cantidad de años, 40 años de trabajar en torno a esto. Es nuestro invitado hoy también por el Día del Medio Ambiente, o del Ambiente, me cuesta decir. Taliche decía ambiente. Ambiente, decía que una redundancia era decir medio ambiente. Ambiente, claro. Y los alemanes dicen Umwelt, que significa alrededor, todo alrededor, en el alrededor o alrededor del mundo. Mirá vos. Umwelt. Mirá vos. Bueno, hoy es el Día del Ambiente y estamos entrando en la apicultura y estamos entrando en el agua. Dentro de un rato el tema va a ser el agua desde la explanada allí de la OCE, desde donde está convocada una concentración. Por supuesto, la apicultura, que hoy hay como más conciencia. Pongo esto todo entre paréntesis, ¿no? Hay como más conciencia del papel de las abejas, de cómo se juega el futuro de la naturaleza con las abejas, pero hay temas que están planteados hace muchos años y que hasta ahora no se ha actuado, parece lo del agua, lo mismo que el agua, no se ha actuado en consecuencia, ¿no? Bueno, lo del agua desde 1948 que se viene hablando, a nivel incluso de la OEA. Yo recuerdo una conversación con el doctor Legnani, el parlamentario, que me decía que desde 1948, es decir, hace 75 años, la misma edad que tiene el Instituto de Colonización, el Instituto de la Tierra. Y relacionándolo, lo del agua con el tema ambiental y con el tema de las abejas, todos los que están trabajando en apicultura saben que un año antes de las crecidas de 1959, se dio una mortandad impresionante en las costas del río Santa Lucía, al punto que esa mortandad de abejas en el año 1958, hace 65 años atrás, se la conoce como el mal de Santa Lucía, del cual siempre, en todos los cursos de apicultura, el catedrático y un pionero en la apicultura nacional como el doctor Manuel Muniz Suárez, médico veterinario, exdecano de la Facultad de Veterinaria, profesor grado 5, siempre hablaba de ese relacionamiento entre la mortandad y la contaminación de las aguas del río Santa Lucía. 1958. Ahora bien, yo me encuentro con el tema ecológico. En el 81, estando en un congreso internacional de apicultura, septiembre de 1981, hace 42 años atrás, en Acapulco, México. Y me encuentro con un estudiante de tesis de doctorado, Rainer Krell, parecía un Cristo, sandalias, vaquero, ropa muy gastada, bolsas, no tenía mochilas, tenía bolsa chismosa para llevar sus cosas. Y ese era, parecía un linchera. Sí, sí. Era un estudiante de tesis de doctorado en la Universidad de Georgia, gran amigo, un pope de la apicultura, ya jubilado hace un par de años, consultor de Naciones Unidas en FAO, lo visité varias veces, ecologista también, practicante del método Prana, en sanación con energía, y un día estábamos en la puerta de la FAO y me dice: esto no sirve para nada, esto es un engaño. Lo de la FAO. Donde él trabajaba. Claro, sí, claro. Tremendo. Para que tengan una idea de lo que él planteó, cuando hacían reuniones ejecutivas, él andaba mal vestido, ¿no? No estaba de acuerdo, claro, a los ejecutivos, claro, ¿no? Entonces se tenía que poner ya tenía un mismo saco y una misma corbata para entonar con el resto, pero andaba de zapatillas franciscanas y de vaquero gastado siempre. Le dije: Rainer, por favor, ponete una corbata y saco. Para que lo tuvieran más en cuenta. No, porque era, es así. Era en las reuniones de protocolo era necesario. Por eso. Lo tienen que tener. Bueno, y entonces él me dice, en aquel momento, me dice, hay que prestarle atención a la ecología, no hay que cortar los pastos frente a la piquera, y no hay que usar productos químicos que matan las abejas y nos envenenan. Y para mí era toda una sorpresa eso, ¿no? Porque había aparecido hacia en el 79 un ácaro que es la garrapata de la abeja, que en realidad se llama Varroa Jacobsoni Udemans. Y estábamos utilizando un producto altamente tóxico traído de Bayer, en Bayer, Corea, y que era cancerígeno. Se decía que era cancerígeno. Hoy ya no se usa más. ¿Se probaba acá? No se usa más. Se probaba acá, sí. Se probaba acá. Sí, sí, probaba. Incluso en la piel experimental de, recuerdo, por ejemplo, de Nueva Berlín, en la cooperativa con Uber. Pero bueno, lo interesante es que ese ácaro detectado en 1904 por un biólogo holandés en Indonesia, donde se extendió el monocultivo de caña de azúcar por la colonización holandesa, coincidentemente, se vio una adaptación de un parásito nuevo a la abeja Apis mellifera, y eso estuvo promovido por un monocultivo, por una incidencia, por una agresión al medio con un monocultivo como la caña de azúcar. O sea que este tema tiene muchísimos años. Sí. Lo que pasa es que lo empezamos a ver cuando afecta un área productiva como es el tema de la producción de miel, detectado en 1904 por el biólogo holandés Udemans en Indonesia, ex colonia holandesa. Bueno, entonces volvemos al año 81 y me dice, hay que empezar a trabajar con productos naturales, se pueden controlar las enfermedades con productos naturales y no hay que generar ese estrés. Tenemos que pensar que en el futuro esta contaminación va a ser tremenda. Y en ese momento aparecía en el comercio internacional de la miel China como exportador de miel, con un problemita, tenía metales pesados, dentro de eso es la plomo. Y los exportadores decían, no nos tenemos que preocupar por China porque ellos hacen las cosas mal, tienen miel contaminada y nunca van a llegar a vender miel como nosotros. No va a ser un problema para nosotros. Lo cierto es que China hoy es el número uno. Es el número y uno. Y cada vez, y empieza en lo que es producción, es impresionante cómo está creciendo China. Entonces volvamos al tema que nos convoca. Muy importante el tema ambiental, el tema conservación de ese ambiente en el tema de las abejas. Y no por casualidad, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1947, el doctor Taliche viaja a París, en Francia, al primer congreso de etología. Y ahí conoce personalmente, porque ellos ya mantenían información por epistolar, conoce a Carl von Frisch, que fue quien en 1917, del 17 al 23, detectó el lenguaje de las abejas. Y recién, casi que 50 años después o más, le otorgan el Premio Nobel de Medicina de 1973, un Premio Nobel compartido con Konrad Lorenz y con Nicolás Tinbergen. Otro holandés que estudiaba la conducta de las aves. Y yo recuerdo que en ese momento, él siempre contaba la anécdota, Taliche, de que le compra, pese a que no quería vender una de las copias Carl von Frisch, le compra para la Cinemateca de la Universidad de la República, que él era un fanático de la parte de cine científico, le compra Taliche por $20 en aquel momento esa película que pasa a ser patrimonio de la Universidad de la República. $20 de aquella época, que era un dineral, era descomunal. Exactamente. ¿No? Bueno, a partir de todo eso aparece en el 53 una bióloga y además comunicadora de radio escribiendo La Primavera Silenciosa. El nombre, si no me equivoco, es Carl Carlsen, denunciando que 1953, hace 70 años atrás, sí, de que el mundo iba con el tema de los productos químicos a un desastre mundial que iba a ser esa famosa primavera silenciosa, documentado en su libro y argumentado científicamente que era la pérdida de insectos. Claro. De insectos. Y después apareció esa frase que dicen que Einstein había dicho, sí, que si no hay abejas, en 5 años desaparece la humanidad. Lo cierto es que esa frase, repetida como un loro por muchísimos, sí, no está documentado en ningún... No hay nada que diga que Einstein dijo eso. Sin embargo, y es verdad que va a ocurrir eso. Sí. Lo que no es verdad es que lo haya dicho Einstein. Claro, claro. Bueno. Bueno, esperate que hacemos la primera pausa, sí, y seguimos. Bueno, y en esta conversación que tenemos con Luis Córdoba hay una consulta técnica, porque un oyente que no pone el nombre, pero que el teléfono termina en 598, manda este mensaje. Buenos días, estimados compañeros. Está el apicultor al aire. Quería preguntarle si tiene algún teléfono. Pues vivimos acá en Barros Blanco, ruta 8, kilómetro 23 y medio. Y hay un señor que tiene, un vecino, que tiene abejas que se le ganaron en un tronco, que le significan un peligro, pero no hay nadie que te atienda. No hay nadie que se ocupe de quitarte las abejas de ese tronco. A mí me pasó en mi casa que se me ganaron en el entretecho de la casa. Ni en la facultad de veterinaria ni en ningún lado me supieron decir de alguien, algún apicultor que se ocupe de eso, y las tuve que matar, lamentablemente. Bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Eder y muy buena la audición. Vamos arriba. Bueno, Eber, eso, Sociedad Apícola, contactarse, siempre hay alguien dispuesto. Lo otro, la Intendencia Montevideo debería de solucionar ese tema. Y si no, bomberos, consultar. Ahí es la Intendencia de Canelones. Sí, yo tuve una experiencia, me pasó algo parecido a lo que dice Eber, y llamé al 911 y me derivaron con apicultores. Sí. Apicultor. Yo me acuerdo acá en una época, vos capaz que te acordás, que llamaba gente que se les habían metido las abejas. Sí. Y ahora más. Allá en los edificios de Malvin Norte. Sí. No. ¿Por qué ahora más? Por el tema de la contaminación ambiental. Se ve más normal esto. Sí, es decir, a nivel de autoridades locales es un tema que tienen que abordarlo, como lo están abordando el tema de investigación sobre la polinosis, la contaminación por alergias de polen, que antes no se hablaba. Ahora, o sea, siempre se habló, claro, pero hablar ahora como lo que están haciendo, que es identificar épocas del año y estadísticamente manejar datos sobre la concentración de polen y el tema de alergia, los picos de alergia, eso antes no existía, y ahora sí se está haciendo por impuesto, por reclamo de la ciudadanía, ¿no? Hay mucha gente, además, porque las abejas se han venido corridas de los lugares naturales, ¿no? Sí. Bueno, hoy es 5 de junio, estamos celebrando el Día Mundial del Ambiente, y eso no es por casualidad. Eso es porque en el 72 se dio la Conferencia Mundial sobre Ambiente en Estocolmo, y a partir del año siguiente, en el 73, empezó a celebrar todos los 5 de junio el Día Mundial del Ambiente. Entonces, todo ese ámbito que había en aquellos años sobre el tema ambiental llevó a que en 1973 el premio Nobel de Medicina, Fisiología y Medicina fue compartido por 3 investigadores: por Konrad Lorenz, por el tema del comportamiento de las aves; por Nicolás Tinbergen, el tema también de comportamiento de aves; y por Carl von Frisch, el tema de comportamiento y lenguaje de las abejas. Había sido un hito histórico empezar a observar la conducta en otras especies para determinar la conducta humana y hacia dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Se trabajó muchísimo en aquellos años en el tema conducta, etología y ambiente. Pero había todo a nivel mundial, a pesar de que estábamos con el tema social, la militancia, la represión, todo eso, a nivel mundial, en el mundo académico y en la sociedad también, se estaba imponiendo paralelamente todo un tema sobre ambiente. Y yo quiero destacar que tuve la suerte de estar en el laboratorio de Konrad Lorenz, en la estación del Instituto Max Planck de Starnberg, al sur de Alemania, vincularme con algunos investigadores que trabajaron con él y discípulos de los que habían sido investigadores asociados con Lorenz. Y también tuve la suerte que me recibiera una semana haciendo una pasantía nada más ni nada menos que en la estación donde trabajó prácticamente que toda su vida Carl von Frisch, en Oberursel, al noreste de Frankfurt. Me invitó uno de los investigadores, Stefan Fuchs, un gran amigo, y me presentó a uno de los discípulos de Carl von Frisch, el profesor Bickler. Y yo siempre cuento la anécdota porque Estefan, también investigador de primera línea, muy preocupado por atenderme, darme toda la información y hacernos pasar una semana bien, con toda la información, todo lo que hacía en la estación. Y un día aparece un discípulo de Carl von Frisch, el profesor Bickler. Y conversamos y el tipo, fue un minuto lo que hablamos, pero ni bolilla que me dio. Y el dependiente de él, el otro investigador, preocupado porque no me había dado bolilla. Pidiéndome disculpas de que estaba muy atareado, que el profesor estaba... Pero bueno, una anécdota, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad, este tema ambiental, la primera vez que yo me... Después de regresar de México, que me encuentro con un problema serio, que también no tenía resolución, fue en el año 82, a principios del 82, en la zona de monocultivos forestales, por la ruta 90, yendo a Guichón, donde había muchísima mortandad de abejas. Y consultamos al profesor Manuel Muniz Suárez, a otros centros de investigación, consultamos a la Argentina. No había solución. Y al final, yo comentaba que me habían mandado de Dinamarca, de la Universidad de Dinamarca, de Copenhague, me habían mandado información sobre polen y una advertencia en aquel tiempo de que donde había monocultivos, había solo una variedad de polen, empezaba a aparecer un hongo, el Ascophaera apis, su nombre científico, y eso era a partir de un desequilibrio en lo que es la normalidad, claro, de la producción de abejas apícola, que es con diversidad biológica. ¿Qué año dijiste eso? 1982. Y bueno, y en realidad lo que más se adecuaba era justamente el tema de la aparición, que después se comprobó que había hongos de Ascophaera apis, ¿no? Uh-huh. Es un tema que venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Ahora, esto, Luis, sí. Que estamos ya en hora de hacer otra tanda, ¿no? Que sería bueno tener en un minutito también después para ver cómo estamos hoy nosotros, ¿no? Cómo está la apicultura uruguaya, porque en noviembre pasado, cuando se lanzó la zafra, digamos, de la miel, la calle Pou estuvo en la actividad y habló de un muy buen estado, ¿no? Habló de la cantidad de colmenas, 600.000 colmenas, dijo, en este sector, 2.600 apicultores registrados. Habló de la importancia de la apicultura, la abeja es la especie más importante del planeta, tener colmenas no solo es una actividad económica, ayuda al planeta y colabora con la polinización. Bueno, estaba él y estaba todos los principales, ¿no? El gobierno vinculado al tema. Una gran exportación a mercados exigentes como la Unión Europea y Estados Unidos, gran producción también, pero uno le parece, por lo que ve, que hay mucha amenaza. Cuando a vos te decían que no hay que causarles estrés, yo me imagino el estrés que deben tener las abejas en esta época, pero capaz que después de la pausa podemos seguir con lo que vos venís, irme echando alguna de estas cosas. Bárbaro, sí, como no. Bueno, dejamos planteado, es tan amplio todo este tema, pero está muy bien hoy centrar en el tema de los agrotóxicos y lo que ha causado en la apicultura uruguaya, que uno también tiene que preguntar de cuál ha sido el transcurso de estos años? ¿Estamos mejor o estamos peor? En Uruguay, ¿hay conciencia y hay límites para los agrotóxicos o no hay? Bueno, estamos peor. Yo recuerdo un foro debate que hicimos en Casa Encuentro, en Comunidad del Sur, donde me invitaron a participar justamente sobre el tema de ecoapicultura, y que estaba, por ejemplo, la doctora Mabel Burger, de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas del CIAT. Y en ese debate, 1988, estamos hablando de hace 36 años atrás prácticamente, 35, ya advertíamos que esto iba a ocurrir. O sea, el tema de la contaminación era tremenda en los alimentos, y en el caso mío, yo hablaba del tema de la miel, ¿no? Esto es una crónica largamente anunciada. Yo recuerdo que en aquel momento se hablaba sobre la contaminación. Ella hizo un trabajo sobre la contaminación en leche materna en madres de la costa de la ciudad de Montevideo. Sí. Y bueno, eso era un poco de la deriva de las fumigaciones que se hacían en la zona de montes. Estamos hablando de 80 kilómetros de Montevideo. Por lo tanto, esa deriva de los agrotóxicos que dice no pasa nada porque la escuelita está a 500 metros. Sí, claro. Bueno, 80 kilómetros de distancia donde se emitían los agrotóxicos llegaban hasta Montevideo. Se eligió justo la costa de Montevideo porque era una zona donde esas madres que estaban amamantando seguramente no tenían contacto con agrotóxicos, claro, con la producción agrícola en áreas de contaminación. Pero bueno, el tema de la... Me preguntabas, me hiciste una pregunta sobre que el presidente había hablado. Sí, sí. Bueno, una apicultura en desarrollo y de gran calidad, de gran cantidad también de producción. Según un trabajo recientemente publicado, en Uruguay existen 2.600 productores que poseen 500.000 de colmenas. El 90 al 95% de la miel producida es exportada. En el 2020, las exportaciones de miel alcanzaron 15.500 toneladas, generando divisas al país por $30 millones, según datos del Ministerio de Ganadería. ¿2015? En el 2020. 20. 2020. 15.000 toneladas metidas. 15.500. Yo quiero recordarte que en el año 90 había casi que 5.000 apicultores. Por lo tanto, hubo en los últimos, digamos, 30 años, una pérdida del 50% de los apicultores del país. Sí, sí, la calle el año pasado, habló de 2.600. Es la mitad de esos 5.000. Yo quiero, en aquel momento, el presidente de la... existía la que se llamaba Junta Nacional de la Granja, donde Eduardo Chiesa, ingeniero agrónomo, el negrito, le decía, el padre del actual director de la granja, era el director en aquel momento. Y había un ingeniero agrónomo conocido mío, que trabajaba en lo que era el antecedente de la Junagra, que era el plan granjero, que estaba en la calle Uruguay 823, al lado de la embajada de Francia, Uruguay esquina Andes. Habían sistematizado todo lo que era la producción, la cantidad de apicultores que había en el país y exportaciones de todos los productos, ¿no? Que Uruguay en realidad viene exportando miel desde el año 1963. La primera exportación de miel fue de 10 toneladas métricas con destino a Australia. Y ahí tuvo en la década del 70 un crecimiento geométrico hasta la fecha, que tiene un muy buen rinde de en lo que es la capacidad de producir miel, ¿no? La verdad que es muy interesante. No sé si me querías hacer otra pregunta. No, estábamos con esto, si estamos mejor o peor, y cuál es el uso que se hace hoy en Uruguay de los agrotóxicos. Bueno, personalmente yo entiendo que estamos peor. Y estamos peor porque si los comparamos con respecto a la década del 60, había una producción prácticamente natural. Si nos comparamos con respecto a lo que fue hasta el año 2000, 1999-2000, hubo una verdadera producción natural de miel en el Uruguay. Pero como además hubo un debate muy interesante, patrocinado por el Instituto Goethe, donde estuvieron en aquel momento todos los candidatos políticos de todos los partidos existentes en ese momento, estuvieron todos los decanos, representantes de centros de investigación de facultades vinculadas a la investigación relacionada con el ambiente, desde la sociología, la veterinaria, la agronomía, facultad de ciencias, química, ingeniería. Bueno, y ahí apareció, por ejemplo, Ulrich Beck, un sociólogo alemán, sociología del riesgo. Y él nos planteaba que a partir de la instalación de los cultivos transgénicos en el Uruguay, íbamos a tener una producción natural y una producción transgénica, que iba a cambiar todo lo que era la matriz productiva de nuestros productos. Y eso iba a empeorar nuestra producción. Fíjense ustedes que el tema de los transgénicos fundamentalmente se da en el polen. Al tener especies modificadas genéticamente, va a haber polen que va a ser polen transgénico. Y ya en el año 2003 estuvo acá en el Uruguay, no por casualidad, sino porque les interesaba a los alemanes comprar la producción de miel. Y ahí voy con lo que decías tú. Estuvo el conocido mío, Kurt Luhlmann, del laboratorio de Bremen. Yo lo visité varias veces en Alemania, él. Y quiso dar una conferencia en la sala Schwed del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acá enfrente. Curiosamente no pudo dar la conferencia en la sala Schwed y se tuvo que trasladar a la embajada alemana y dar esa conferencia en la sala Humboldt de la embajada alemana, aquí en Montevideo. ¿Por qué no pudo? Bueno, no sé. Sé que en la sala Schwed no pudo dar la conferencia. Se tuvo que trasladar a la embajada alemana y habló y dijo que si había polen transgénico en la miel, Alemania no le iba a comprar y el mercado europeo tampoco. Claro. Y los precios iban a bajar sensiblemente. O sea que esto es una crónica de algo largamente anunciada. Yo estoy hablando, estoy diciendo, acá estuvo el doctor Kurt Luhlmann del laboratorio de Bremen, análisis de miel, quiso dar la conferencia en la sala Schwed, no se dio en la sala Schwed, se dio en la embajada alemana y dijo esto. Y había más de 200 personas vinculadas a la producción. ¿Y hoy cómo es la situación de importación, de nuestra parte de exportación de miel hacia Alemania? Bueno, sigue comprando algo de miel. Está complicado eso. Yo justamente le comentaba el vínculo con Jacques, con Leritier, que está muy vinculado en el tema, para que hable gente que conoce la realidad, que vive todos los días del año con el tema de exportación. Sí. No me quiero meter en el tema de exportación directamente. Bueno, y hubo un trabajo de una tesis de grado publicada el año pasado, que el diario La Diaria la publicó el 18 de febrero pasado, cuyo objetivo general era evaluar el impacto de diferentes pesticidas en la salud de las abejas melíferas, y en particular se escogieron tres productos empleados en Uruguay. El herbicida glifosato, por ser el producto que más se importa, y acá quiero hacer un paréntesis, acá estuvo mi amigo Claudio Martínez de Bat, sí, hablando sobre el tema del glifosato y el producto que podía suplantarlo, que era peor que el glifosato. Sí. Bueno, en Uruguay ya está esa advertencia que hizo Claudio. Se está utilizando el herbicida glufosinato de amonio. Y el otro insecticida es el sulfosaflor. Entonces, por estar recientemente aprobados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y existe escasa información acerca de sus efectos en las abejas. Es decir, estos tres productos, glifosato, glufosinato de amonio y el insecticida sulfoxaflor, que son de alta aplicación en el Uruguay y recientemente autorizados, el glufosinato y el sulfoxaflor, eso fue objeto de análisis de esta tesis de grado. Ahora bien, para que la gente tenga una idea, porque estamos hablando de las abejas, de la miel, al Uruguay han ingresado legalmente cuando está todo documentado, ¿no? Hasta 8 millones de kilos de glifosato. Y somos 3 millones de habitantes. Yo creo que tiene acumulado cada habitante del Uruguay 3 kilos de glifosato encima. El territorio que tenemos es un territorio chico. Para que la gente se dé una idea, ¿no? La cantidad. O sea, ¿cuántos kilos cada uno? 3. 3 kilos cada uno tenemos. Y yo dije legalmente, porque como están los precios hoy en día, y sabiendo que en los países de nuestra frontera las cosas salen más baratas, yo no sé, también, me da para pensar, me da para pensar si no estarán trayendo, o no les estarán trayendo. Glifosato no les mucho estarán, más me suena más. Dejaron de hacer la última pausa y a la vuelta seguimos. Le recordamos a los oyentes, bueno, que se pueden comunicar 099-326-381 y que Luis Córdoba es el que nos trae la miel, que es muy requerida por la audiencia de la radio. Y les repetimos, se lo dijimos el sábado, que llegó la miel, que la tenemos, así que ahora todos los que vinieron a buscar y no había, ahora hay. Claro.